Fuck the ops, hasta la muerte, hasta que me maten. Pensaba que era de broma, eh. LF, en vez de leer. Se hace grupo, pero los problemas tú estás solo. Hace tiempo que a nadie le miro porque mañana tengo otro vuelo. Pa' pegarse el mural del Benny a nadie tuvieron que cogérselo. Hace tiempo que no los veo, un saludo fuerte a Manolo. Y mi hermano no ha sido un driller y un junkie no es un drug dealer. Y no te puedes comparar porque tú tienes un líder. Hace tiempo que dejamos las redes y todos los vaciles. Ni es mejor que tú lo asimiles. Yo soy un driller y me dicen que soy el mejor. No soy quien decide, pero tú sabes quién es peor. A mis enemigos no temo, yo pongo encima siempre el valor. Siempre con mi martillo, por si lo pillo le hago el top. 2 más 2, porque en verdad somos 20. Se juntaron de repente, le quito la piel a la serpiente. Que se sumen todos mis ops, porque soy como un teniente. Y si saben que uno a uno van a vomitarse hasta el vientre. Si tú hablas ya mal de mí, si tú quieres ser como él, y él no como vosotros, entonces deja el papel. Me miras hay cobertura que el Benny ya no me coge el cel. No entiendo que a mí me tiren si luego comeron del pastel. Está hablando con la drogada, con la boca medio mojada. El que vende no dice nada, y está haciendo la payasada. Aquí están los pesos pesados, y no los pequeños crecidos. El dinero tuyo es mío, y el mío solo es ganado. La caco la ve, hacemos los tragos. Dile a tu rapero que se va a matar de tomar trago haciendo dinero, soy como un mago. Quieren hacer nombre, están pidiendo al rato las colas. Por eso ninguno juega donde nosotros jugamos. Amenazarme de otro país solo me demuestra que son palomos. Con mis colegas de otro país te vamos a tirar los plomos. Tú sabes que sí, tú sabes la L ya como son. Somos de ir en grupo y pa' los problemas intentamos todo. Nadie me quita mi la gorra, no cap, tú eres la más puta dentro del rap. Quieren la guerra o ellos quieren hablar, las mujeres me tiran por Instagram. No me puedes toser, solo me lo quieren mamar. De frente resolver, que luego todos vais a llorar.